corazón me ha abandonado, lleno de pena me has dejado, y tú te olvidas el pasado, y ahora solo me haces daño, y ahora solo me haces daño. A mis amigos te he contado que de ti me he enamorado, y que ahora me has dejado por un amor que has encontrado, lleno de pena me has dejado. Hacer el amor, esta noche dame, dame tu calor. Siempre me sonríes y casi ya no aguanto. Veo que tu cuerpo es

corazón. Tienes la sonrisa que más quiero yo. Tú lo tienes todo. Tienes mi alma y mi amor. Por eso te quiero, por eso te amo. Porque desespero si no te tengo una noche a mi lado. Por eso te quiero, por eso te amo. Porque desespero si no te tengo una noche a mi lado. Y goza, goza con la cumbia pura de tu media naranja. Las mañanas bellas, ¿a dónde está la estrella que iluminaba mi corazón? Ya no brilla el sol, solo pienso en ella. Es que cuando se marchó, mucha tristeza en mi alma dejó. Solo con mi soledad y mucha pena en mi corazón. Si tú quieres regresar, ven que aquí te espero yo. Regresa. Mañanas bellas esperan, regresa. Eres mi amor, locura y pasión. Regresa. Mis mañanas bellas esperan, regresa. Eres mi amor, locura y pasión. Cada vez que pienso en ti, mi corazón late más fuerte. ¿Cómo decirte adiós si no quiero perderte? Sabes que no puedo estar llorando por las noches junto a mi almohada. ¿Cómo te extraño, mi amor? Te extraña mi alma. Te amo por las cosas que me haces sentir. Te amo porque eres parte de mi vida. Mira mi melancolía. Te amo por las cosas que me haces sentir. Te amo porque eres parte de mi vida. Mira mi melancolía, melancolía. No me mientas más, dime la verdad. Que solo jugaste conmigo y ahora te vas. Dime qué te ha dado él, que no te he dado yo. Jugaste con mis sentimientos, no tienes perdón. Ya no vengas con mentiras, que un pasatiempo fui en tu vida. Y como un tonto yo creía que lo nuestro era amor. Ya no vengas con mentiras, que un pasatiempo fui en tu vida. Y como un tonto yo creía que lo nuestro era amor. No volverás, no volverás a mentirme jamás. Jugaste con mi vida y con mi amor. Eso no tiene perdón. No volverás, no volverás a mentirme jamás. Dime si te ha dado el corazón como te lo he dado yo.

fuerza que mi alma te brindaba, no tuviste valor para decirme que tu amor no era yo. Jugaste, jugaste con mi vida, me trataste como un niño y sin razón. Lástimas de la confianza que mi alma te brindaba, no tuviste valor para decirme que mi mejor amigo era tu amor. Debes reconocer que no fui yo el culpable, que nuestro amor se apague, te lo juro por Dios. Y ahora que todo acabó, puedo entender mil cosas de nuestra triste historia, tú deberías saber. Si no hay amor, ¿de qué sirve tu cariño? Será mejor ser amigo. Y aunque estés con él, mi amor, sé que me amas. Sabes ni qué hacer, lo sé, lo sé. Sé que tu rostro y tu pelo no se ven bien, y tu mirada hacia el suelo, ya no sé qué hacer. Es que así no te puedo. Se borraron, no, no, mi amor. Y esto va dedicado a esa mujer que alguna vez nos engañó. Harías por otro hombre. Si alguna vez te mentí, si alguna vez te fallé, dímelo. No tienes excusa para hacerme esto. Y si crees que tú tienes derecho a jugar así con mis sentimientos, no tienes el valor de reconocerlo. Dejas aquí agonizando por dentro. Y el tiempo pasa y pasa y pasa, y yo no me olvido de minutos que estuve contigo. Y el tiempo pasa y pasa y pasa y no tengo fuerzas. Siento que muero si no te acercas. Trates de mentirme ahora, que para ti no fui especial. Sin ti confié mi felicidad. No me vengas con mentiras tontas, o lograrás que te llegue a odiar. Si viví para ti, no lo puedes negar. Y ahora me dices adiós sin explicaciones. Solo falta que llores. Y el culpable seré yo. Y ahora me dices adiós sin explicaciones. Solo falta que llores. Y el culpable seré yo. No me vengas con mentiras tontas, o lograrás que te llegue a odiar. No me vengas con mentiras tontas, si es lo que quieres lo conseguirás. Porque sabes que te quiero mucho, no podrás lastimarme. Adiós, amor, debo olvidarte para siempre.